life. Yo lo sabía, yo lo sabía. Que dentro de ti reina una malicia que tiene escondida. Que solamente me busca cuando bebes y te sientes vacía. Girl. Que ese cuerpito lo tiene perfecto sin una cirugía. Poco a poco caía y al oído me decía: ya te tengo aquí. Sígueme bailando, no pares, baby. Esto no termina aquí. Que nadie lo sepa, nos vemos later. Ay, nos vemos later. Calladita, recuerda, remember. No te vayas antes de irte, voy a encender. Quiero darte desde enero hasta diciembre. Si me llamas tarde, como quiera, te voy a atender. En mi literal es la number one contender. Girl, living life, a la que te de esto va a trascender. Nos vemos pa' mañana lo que podemos hacer hoy, baby. Me dice que pa' luego es tarde, que la monte en la guagua diesel y en la parte atrás me la... Me dice que pa' luego es tarde. Contigo estoy embocado, con la curva de tu cuerpo voy zafao. Como USB dentro de tu compu enchufao. Si ella en la vida, pues ya me la he disfrutado. Girl, pregunto por ella, pero nadie dice que le ha dado. Y yo que estoy bien sazonado, me le pego en el oído y le digo susurrao. Sígueme bailando, no pares, baby. Que nadie lo sepa, nos vemos later. Ya te tengo aquí. Sígueme bailando, no pares, baby. Esto no termina. Que lo sepa, nos vemos later. Ya te tengo aquí. Sígueme bailando, no pares, baby. Esto no termina aquí. Que nadie lo sepa, nos vemos later. La asociación 290 piquete, mi amor.